Saber qué rumbo iba a tomar, si un día va a volver. Vivir en soledad es resistir y tal vez fingir un cierto amor para morir después. Lejos quedaron ya los días que te amé. Fingir un cierto amor para morir después. No, mi amor, no llores más, olvídame, no volveré. No, mi amor, no llores más, olvídame, no volveré. Saber qué rumbo iba a tomar, si un día va a volver. Vivir en soledad es resistir y tal vez fingir un cierto amor para morir después.